se inició la 17ª cumbre de los países no alineados en la isla Margarita de Venezuela. Participaron los jefes de Estado y Gobierno, representantes de alto rango de 120 países, incluyendo la delegación de la República Popular Democrática de Corea, encabezada por el presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema, Kim Jong-nam, y los de las organizaciones internacionales en esta ocasión, realizada bajo el tema Paz, Soberanía y Solidaridad por el Desarrollo. En su discurso, Kim Jong-nam dijo que, hoy día, el movimiento de no alineados afronta con graves desafíos debido a la agresión, la guerra y la intervención en asuntos internos de otros países que cometen los imperialistas y los dominacionistas. Señaló que la República Popular Democrática de Corea defiende fidedignamente la dignidad y soberanía de la nación, la paz y seguridad en la península coreana y el resto del mundo, mientras que ha formado la fuerza militar autodefensiva centrada en el disuasivo nuclear al hacer ánicos las maquinaciones de provocación de guerra permanentes de Estados Unidos. También aseveró que los países no alineados deben luchar por cumplir la causa de verificación de la independencia en el mundo, deseo y aspiración comunes de la humanidad bajo la bandera de independencia antiimperialista, y desempeñar su papel ocupando la posición de poderosa fuerza antibélica y pacifista. Exhortó a esforzarse por realizar la verdadera justicia internacional, mantener el principio de apreciar la unidad y cooperación, dejando a un lado los disensos, e intensificar la capacidad organizativa y práctica del movimiento en la ONU y otras escenas internacionales. Afirmó asimismo que, en acato a los legados y hazañas del presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il, el gobierno de la República Popular Democrática de Corea será fiel en lo adelante también al ideal del movimiento de no alineados para construir un mundo pacífico y próspero, y cumplirá con su responsabilidad y papel como país miembro por la independencia mundial y el desarrollo del movimiento de no alineados.